En la sesión pasada y varias sesiones pasadas estuvimos hablando acerca del lenguaje, los conceptos, la totalidad, la multiplicidad y la ideología, ¿no? Creo que son todas sesiones y conceptos que se relacionan mutuamente y hoy lo vamos a estar viendo en una cuestión puntual y coyuntural, en cierta forma, ¿no? El trabajo, la concepción del trabajo, la importancia de entender cómo se entiende al trabajo, los sentidos que tiene el trabajo y, sobre todo, el Día del Trabajador, ¿no? Que está pronto por venir. ¿Qué entendemos por el Día del Trabajador? ¿El trabajador de qué? Y sobre todo, el planteo del trabajador alienado, ¿no? Maestro Ceriti, buenas noches. Estamos en este Matemos el Claro de Luna dedicado al Día del Trabajador. Buenas noches, Martín Sandoval, ¿cómo le va? Sí, efectivamente, bueno, comenzamos leyendo un fragmento de Karl Marx y Friedrich Engels, escrito en los manuscritos de 1844, en donde justamente ellos hablan de el concepto de enajenación del trabajo, que en este programa va a ser, si entra en la parte final, ¿no? Digamos, cómo el trabajo va a devenir en esa actividad práctica, ¿no? Rutinaria y alienante, mecanizada, que tiene que ver con justamente crear bienes materiales para el consumo, bueno, y todo el desarrollo, digamos, de la teoría marxista respecto del trabajo, ¿no? Creo que justamente la idea fundamental del devenir del concepto del trabajo, de la esclavitud, de la enajenación, tiene que ver con lo mecánico, ¿no? Con esta cuestión de saber apretar un botón infinitamente y hasta que se te pudra el cerebro, básicamente, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, digo, tener un saber acotado, que es lo que veníamos planteando en las sesiones pasadas, tener un saber acotado y una perspectiva acotada sobre el mundo, no una amplitud de sentido. Claro, sí, bueno, en ese sentido, justamente la enajenación del trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Con participar de una parte mínima del proceso, de todo el proceso de producción del objeto, lo cual produce justamente enajenación y otras cuestiones. Pero, Máster, en principio, bueno, ¿qué estuvimos escuchando el primer tema musical antes de adentrarnos un poco en...? Bueno, justamente con respecto a trabajo alienado, conceptos del trabajo, estuvimos escuchando a Aviador Dro y sus Obreros Especializados, una banda de los 80 de España. El tema que estuvimos escuchando se llama Vano Temporal, ahora le cuento un poquito con respecto a eso, pero bueno, simplemente que este tema salió en una compilación que se llama Los Héroes de los 80, La Chica de Plexiglas. Bueno, hacen como una especie de tecno industrial o electropop o algo así. Pusimos este tema porque la idea de un trabajador que sale de la fábrica atraviesa una especie de dimensión que lo lleva a otros tiempos y que vuelve de ahí entendiendo de otra forma, y de hecho lo lleva a un tiempo futuro, a 1980 en ese momento, lo transforma su forma de ver el trabajo, ¿no? Lo transforma en el sentido futurista del asunto. Y bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, en realidad eso lo vamos a explicar en otro programa cuando hablemos del lenguaje y la experiencia sagrada, la experiencia religiosa, la experiencia mítica. Tiene que ver con esto, ¿no? Como a través de una experiencia, en este caso del trabajador que sale de la fábrica, transforma su forma de entender al mundo, ¿no? Bueno, sí, y respecto del trabajo, habíamos pensado para este primer bloque hablar un poquito sobre el concepto de trabajo a lo largo de la historia, por lo menos de la filosofía occidental, ¿no? En parte nos basamos en un ensayo de María Pía Chirinos, justamente una filósofa que trabaja temas antropológicos. Y en este sentido, bueno, hay que tener en cuenta, porque Marx, y esto que leímos al principio sería como el punto de llegada, ¿no? Pero hay que recordar que en la Grecia antigua el trabajo estaba considerado como una tarea secundaria, ¿no? Estaba considerado de manera peyorativa y estaba justamente reservado a mujeres y esclavos, ¿no? Que recordemos que en la Grecia antigua la jerarquía estaba justificada si era natural, ¿no? Esto consideraban los griegos, digamos, en la Grecia antigua. Esto quiere decir si estaba dado por la fisis, ¿no? Por la naturaleza y no, por ejemplo, por otras cuestiones como, por ejemplo, por la guerra o, bueno, este tipo de cuestiones. O por cuestiones que tengan que ver con lo... que no tengan que ver con lo suprahumano, ¿no? O sea, estaba naturalizado el sentido. Claro, sí. Y en ese sentido, digamos, por ejemplo, un autor como Aristóteles, ¿no? Diferencia ámbito público de ámbito privado. El ámbito público sería, digamos, la polis, donde justamente rige el principio de igualdad, los hombres son libres e iguales, y los hombres que participan de ese espacio público y de la política son los justamente quienes ya tienen satisfecho, ¿no? Estos bienes necesarios para la subsistencia, ¿no? En cambio, el ámbito doméstico justamente rige el principio de desigualdad, porque, bueno, esto que decíamos, hay una jerarquía natural. En este caso, por ejemplo, del amo sobre el esclavo, del esposo sobre la esposa, digamos, el padre sobre los hijos, ¿no? Entonces recluyen... El hombre sobre la mujer y el hombre sobre todo, ¿no? Claro, entonces recluyen, digamos, todas estas actividades que tenían que ver con la satisfacción de necesidades para la supervivencia al ámbito doméstico, ¿no? En cambio, en la polis se da esta esfera de libertad, ¿no? Y de igualdad, donde justamente se podía... ejercer y dedicarse a la política, ¿no? En el sentido del trabajo como algo peyorativo, secundario, como algo que involucra que tiene que ver con la fisis, ¿no? Sí. ¿Estaría hablando del trabajo en un sentido de esclavitud o de un ámbito reservado para aquellos... Sí, seres considerados inferiores en ese momento histórico, ¿no? Esto, digamos, más o menos permanece, según Chirinos, inalterable hasta en la Edad Media. Empiezan a verse algunas rupturas, ¿no? Por ejemplo, ella menciona a San Benito, ¿no? Que dice, bueno, que la laboriosidad nos permite alejarnos justamente de la... También, perdón, lo último para esto, obviamente para Aristóteles, para Platón, la vida buena, digamos, estaba dado en la vida contemplativa, ¿no? En el pensar, en el saber, ¿no? Esto justamente empieza a romperse en la Edad Media, como por ejemplo San Benito, que dice, bueno, la curiosidad nos saca del ocio, ¿no? Que lo veía como algo negativo. Lo mismo Lutero, Martín Lutero, digamos, recordemos que fue digamos, a partir de su obra y de sus críticas a la iglesia de ese momento, y sobre todo, digamos, en el eje, él toma la crítica de rompe, digamos, el monopolio que tenía en ese momento la Iglesia en la interpretación, en la hermenéutica de la palabra sagrada, ¿no? Con el famoso sacerdocio universal. Pero bueno, Lutero también, ¿no? Identifica como algo positivo la vida activa por sobre la vida contemplativa, ociosa, ¿no? Ahí empieza, digamos, un poco a resquebrajarse esta imagen del trabajo como algo negativo, ¿no? También hay que tener en cuenta y hay que empezar a ver cómo se transforma la concepción del trabajo a partir del poderío de la religión cristiana, de la iglesia, sobre todo como institución, en el sentido de cómo vamos a ir viendo cómo el trabajo se considera algo que debe ser productivo, ¿no? Como el trabajo ya no es algo menor, sino que es algo que sirve para. Sí, bueno, eso claramente, por lo menos en la filosofía occidental, va a quedar, va a ser a partir de Descartes, ¿no? Que va a señalar... Justamente, digamos, como dijimos en programas pasados, por un lado esta ruptura epistemológica, ¿no? En el dualismo nociológico entre res cogitan y res extensa, ¿no? Digamos, en donde privilegia o, digamos, tiene, acentúa fuertemente digamos, la faceta racional del ser humano, ¿no? El ser humano pasa a ser, digamos, un ser racional. Y eso es lo que lo distingue por sobre los animales. Se va a privilegiar fuertemente justamente esta capacidad de racionalizar, de abstraer, ¿no? Y de hecho él aboga justamente en Discurso del Método por pasar de una filosofía contemplativa y teórica a una filosofía práctica, ¿no? Que tiene que ver con la aplicación de la técnica, y él concretamente dice... que no, digamos, le va a permitir al hombre ser señor y dominador de la naturaleza, ¿no? Ahí comienza un poco, digamos, ahí sí hay un cambio epistemológico. Epistemológico respecto no solo del hombre, del conocimiento de la filosofía, sino también del trabajo. O sea, estamos hablando ya del trabajo atravesado por esta incipiente razón instrumental, ¿no? Claro, sí, sí. Como diría, digamos, bueno, eso lo van a sostener diversos autores, ¿no? Husserl, Heidegger, en distintas maneras, ¿no? Pero bueno, no vamos a repetir lo que dijimos en otros programas. Sí, sí. Pero en ese sentido, el trabajo deja de ser una actividad servil, ¿no? Para pasar a ser, lo que usted un poco decía, dominio de técnica productiva. Y en ese sentido, otro de los pensadores que influyen en esto, unos pensadores modernos, y fundadores del liberalismo va a ser Adam Smith, quien va a sostener que el mejor trabajo es el trabajo más productivo, ¿no? Ahí el concepto de productividad, ¿no? Cuanto más ya a principios del siglo XIX, siglo XVII, en donde bueno, él postula esto, bueno, más digamos, y en ese sentido Husserl después va a retomar en su crítica a la ciencia positivista esto de que la filosofía moderna y la epistemología moderna abandona o privilegia la cantidad por sobre la calidad, ¿no? Y todo lo que se valora es lo cuantificable, ¿no? Sí, y ahí también deviene la racionalización del tiempo y por ello la racionalización de los saberes, ¿no? Uh-huh. Cuanto más específico es el saber, más productivo será la tarea porque implicará menos tiempo de trabajo. Sí, bueno, digamos, la filosofía moderna, digamos, acotó, digamos, el concepto de razón, ¿no? Por esta razón instrumental que tiene que ver con medios y fines, ¿no? Cómo, digamos, qué medios utilizo para alcanzar los fines que pretendo y esos medios, digamos, la mayor o menor racionalidad va a tener que ver con esta elección de los medios que elijo para alcanzar esos fines, ¿no? Y eso es un concepto muy acotado de racionalidad. Uh-huh. Después lo vamos a estar viendo porque, bueno, se puede entender la racionalidad humana de otras maneras mucho más abarcativas y que no tienen que ver justamente con esta razón instrumental, ¿no? Como dirían Adorno y Horkheimer, de medios y fines, ¿no? Claro, en cierta forma, acá ya, adentrándonos a la concepción moderna del trabajo, creo que hay algo que perdura todavía hasta hoy en día, que es esta cosa de es un medio para fines, ¿no? Uh-huh. Es como consecuente, o sea, A lleva B o ese tipo de sí, cosas, ¿no? Sí, se abandona, digamos, esto, por eso, digamos, algunos autores plantean una concepción más amplia, digamos, de trabajo que tiene que ver con un desarrollo de las capacidades del ser humano y no solo de la racionalidad, sino justamente de hecho cuando trabajamos y involucramos todos los órganos del cuerpo, no solo la razón, ¿no? Y por otro lado también de retomar, porque en este dualismo nociológico de Descartes, ¿qué es lo que queda peyorativo, digamos, y en un segundo plano? Todo lo que tiene que ver con lo sensible, lo corporal. Entonces el trabajo material, el trabajo corporal que tenga que remita a esas cuestiones va a ser mal visto, ¿no? Y todo, y por el contrario, se va a exaltar y a calificar, digamos, como superior a todo trabajo racional. Cuanto más racional y abstracto el trabajo, digamos, más se lo va a valorar, ¿no? Y esto, digamos, que parece algo, digamos, muy justamente abstracto y de otra época, se ve hoy en día en los países, por ejemplo, capitalistas más desarrollados, que las tareas, digamos, que tienen que ver con lo corporal y con un trabajo manual, digamos, están concebidos de manera peyorativa y muchas veces recaen en inmigrantes o en supuestos ciudadanos de segunda, ¿no? En la perspectiva, digamos, de los países más desarrollados, ¿no? Y sin ir a un aspecto, y también para cerrar este primer bloque, Master, que se nos fue, queda mucho como arena entre los dedos, digamos, para cerrar en cierta forma también, sin ir a una cuestión más coyuntural de determinados aspectos específicos que pueda tener el trabajo, ya el hecho de el pasaje de la esclavitud a la enajenación tiene que ver con esto, ¿no? La enajenación per se implica este medio para alcanzar fines. De ahí la racionalización del trabajo y de ahí el trabajo, digamos, la persona que no se reconoce con su trabajo. Sí, por la clausura de sentido misma, ¿no? Sí, bueno, eso va a quedar claro. No sé si vamos a alcanzar el segundo bloque porque quedó mucho afuera de lo que vamos a estar hablando, pero justamente en la teoría marxista queda claro esto lo que usted dice, Máster, la enajenación, cómo el trabajador fue privado de los medios, digamos, de producción y por ende, no solo de los medios de producción, sino también de todo el proceso, ¿no?, de creación del objeto y por ende, digamos, termina participando en un proceso mucho más amplio que lo excede y después no se reconoce en el objeto que él mismo produce, ¿no? Del todo privado, del todo simbólico o de la totalidad simbólica que implica el trabajo, ¿no? Eso tiene, de eso estamos hablando. Bueno, lo vamos a seguir en el segundo bloque. Ahora vamos a escuchar un poco de Minimalista País, que es una banda de acá, de Buenos Aires, formada por Mariano Sandoval, mi hermano, a quien le mandamos un gran saludo, y Juan Manuel La Provita, un dúo que ahora va a ver Máster este tema Asiago, que vamos a poner. De su primer disco, tematiza bastante o crea un paisaje bastante significativo con respecto al trabajo alienado.

Escuchando un poquito de, bueno, al principio Minimalista País, como les habíamos comentado, después un poquito de Kraftwerk, Die Roboter, no sé si lo pronuncié bien igual, pero bueno, The Robots, un tema grabado de un disco del 78 de esta banda alemana que hace una especie de crowd rock y electrónica, son considerados los precursores del crowd, de este estilo que tiene que ver con una repetición, un mantra, algo bien mecánico, ¿no? Y bueno, y lo pusimos también por esta idea de su concepto de robot, ¿no? De robot como trabajador. Después vamos a hablar un poquito de eso, de la etimología de la palabra robot, si nos queda algo de tiempo, ¿no? Quiero mandar saludos a Mauji Díaz Moreno, que nos está escuchando, Master City, a Beth Klee, a Mariscal y a David Lescano, que nos está escuchando desde Formosa. Prosigamos con esto que tiene que ver con el trabajo de la esclavitud, de la enajenación. Bueno, sí, veíamos entonces que en la modernidad cambia, digamos, radicalmente, ¿no?, la concepción del trabajo. Y en ese sentido, la teoría marxista va a ser la primera dentro de la modernidad que va a criticar justamente esta mecanización, ¿no?, esta acción, digamos, alienante y repetitiva para la producción de mercancías en que se transforma el trabajo en el sistema capitalista. Hay que tener en cuenta, siempre hay que recordar y hay que contextualizar en el momento histórico y social que escriben o que piensan, digamos, los autores. Perdón, un pequeño paréntesis. Sí. En el bloque anterior vimos cómo desde la religión y sobre todo desde la institución cristiana ya se empezaba a considerar al trabajo como aquello que es un medio para fines, ¿no? Y ahora ya de entrados más cercanos al siglo XX estamos viendo en Marx una crítica de la mecanización. Sí, sobre todo de la explotación, digamos, que sufren los trabajadores, ¿no? Recordemos, bueno, él escribe en mitad del siglo XIX, donde la revolución industrial está en auge, sobre todo en Inglaterra. Digamos, el trabajo se había transformado en esto, ¿no?, en esta acción mecánica, etc. Bueno, y ahí en ese sentido, para justamente cerrar y ya pasar directamente, digamos, al trabajo, al concepto de trabajo enajenado, recordemos, bueno, en ese sentido, tanto la revolución industrial como el proletariado eran resultados necesarios, ¿no?, de este desarrollo, ¿no?, del capitalismo, del trabajo. Y en ese sentido, el proletariado iba a ser como el verdugo, el enterrador, tanto del sistema capitalista como de su creador, digamos, el burgués, donde, bueno, digamos, en esta metáfora de las fuerzas se liberaron, ¿no?, y ya son incontrolables. De todas maneras, me parece En este sentido, el análisis marxista, por lo menos en este punto, fue erróneo por cuanto no solo era teleológico, ¿no? Porque hablaba de que este sistema iba a ser necesariamente superado, ¿no? Sino que además también en algún punto pecó de optimista, porque justamente no tuvo en cuenta la capacidad de adaptación del capitalismo que supo absorber, y esto que hablábamos en programas pasados, y resignificar las amenazas, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar que demandas de la clase obrera, del proletariado, por mejoras de cualquier tipo de trabajador, ¿no? Claro, pero por mejores, por mejoras condiciones. En las condiciones salariales o de trabajo. Y ahí surgen los derechos laborales, que obviamente por eso el Día del Trabajador se conmemora el 1 de mayo por la masacre de Chicago, de estos trabajadores que justamente peleaban por eso. Pero a partir de ahí, por un lado sigue vigente esta crítica marxista que ahora vamos a estar viendo, porque si bien se consiguieron derechos laborales y es innegable que las condiciones cambiaron para muchos, también es cierto que hoy, en el siglo XXI, algunas empresas, sobre todo del así llamado primer mundo, mudan sus fábricas y sus industrias a aquellos países en donde justamente no existen o los derechos laborales no están tan consolidados, y por ende pueden explotar más a los trabajadores y obtener más plusvalía, ¿no? También cabría hablar más de colonialismo y adentrarse en otro tipo de temática, que ¿no? Que sí, que excede el programa. Pero bueno, básicamente entonces en la modernidad del trabajo, a partir de esto que hablamos de Descartes y esta concepción del ser humano como ser racional, se vuelve una actividad técnica, irracional y abstracta, ¿no? O sea, se abandona lo material, lo corporal, y justamente esto parte de esta concepción antropológica que decíamos de privilegiar, la razón por sobre el cuerpo, ¿no? Y en este sentido, Chirinos, por ejemplo, señala que en ese caso recupera, por ejemplo, Aristóteles, que definía al ser humano como animal, racional y político, ¿no? Después Santo Tomás le va a meter el tema de animal social, pero y se olvida de la animalidad, ¿no? Y la animalidad tiene que ver con esto, con la naturaleza del ser humano, con los instintos, esto que Adorno y Horkheimer denunciaban, que el ser humano, para conocer y dominar a la naturaleza, tuvo que reprimir su propia naturaleza, ¿no? Sus propios instintos, y por eso, también él es cosificado, ¿no? Y termina en la alienación, ¿no? Por eso, por ejemplo, para esta autora, superar el dualismo cartesiano es fundamental para romper, para recuperar la valoración del cuerpo y todas estas actividades que tienen que ver con el trabajo, un trabajo más manual, más artesanal. Me parece que con eso estamos, y nos adentramos en el concepto de trabajo enajenado. Pero de todas formas, ¿por qué se mantiene también hoy el sentido de la perspectiva marxista del trabajo o lo que vio Marx en aquel momento, ¿no? Y por qué también quizá Marx vio también tanta esperanza en la organización obrera para transformar la sociedad. Tiene que ver con esto, con la angustia ante un sentido determinado del trabajo, uh-huh, que se practicaba cotidianamente todos los días y que tenía que ver con ir a jalar un botón presionar un botón o jalar una palanca, una palanca, y que tiene que ver con esto, no sentirse reconocido con la tarea que se está haciendo ni con el producto final que se produce. Entonces, creo que en cierta forma el sentido del trabajo y la crítica al trabajo mecanizado se sostiene todavía hoy en día por esto, por la angustia que se produce y también por esta, conformidad que tiene que ver con la clase obrera al aceptar condiciones superficiales, en cierta forma, que alivianarían el trabajo duro, el trabajo esclavo, el trabajo en sí mismo como algo que no se reconoce en el producto final, que tiene que ver con este tipo de cosas como el Día del Trabajador o tener vacaciones o tener un salario más alto o tener otros que laburen por uno en, no sé, en África, en América Latina, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, hay que recordar, digamos, que en este sentido la enajenación, digamos, y ya metiéndonos en la teoría marxista del trabajo, tiene que ver con este proceso que se produjo justamente en el capitalismo, que fue que los capitalistas se apropiaron de esto que decíamos de manera violenta, obviamente, de los medios de producción, ¿no? El trabajador lo único que tiene digamos, para vender es su fuerza de trabajo, ¿no? Ya no posee los materiales para producir. Entonces, eso que él hacía, digamos, por ejemplo, el clásico ejemplo del artesano que se ocupaba de todo el proceso, ¿no?, de crear un objeto, bueno, se rompe y el trabajador pasa, digamos, el artesano, digamos, queda prácticamente, digamos, en un lugar marginal. La gran mayoría, digamos, de los campesinos tiene que abandonar, digamos, justamente el campo e ir a las ciudades a buscar el trabajo en el proceso de la revolución industrial. Y, digamos, empiezan a trabajar en la fábrica y participan de un proceso en el cual producen un objeto del cual solamente, digamos, en el cual participan de una parte y por ende ese objeto que después se obtiene con su producción, con su sacrificio, etcétera, ellos no se ven reflejados, ¿no? Porque justamente participaron de una parte muy marginal, muy alienante, muy rutinaria. Entonces, ese objeto, además, y acá entra la metáfora del fetichismo a la mercancía, como la mercancía en el sistema capitalista, digamos, cobra vida, ¿no?, para decirlo de una manera, porque el hombre proyecta en la mercancía valores que son propios del hombre, ¿no? La mercancía, digamos, en cuanto a la posesión, brinda, digamos, estatus social, brinda privilegio. Es el hombre el que proyecta esos valores sobre la mercancía. Y a su vez, dice Marx, bueno, cuanto más produce el hombre, menos acceso tiene a esos bienes que él produce, ¿no? Por eso el objeto se le vuelve extraño, independiente de él y hasta hostil, ¿no? Porque, sí. No, porque obviamente quien no tiene acceso a esos bienes es marginado de alguna manera, ¿no? Digamos, de la sociedad, ¿no? Y lo único que tiene esto, digamos, hacer hincapié, Marx dice, la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas, ¿no? Las cosas adquieren valor y el ser humano las pierde, ¿no? Se deshumaniza el mundo. ¿No? De esta manera. Bueno, en cierta forma, y abriendo un paréntesis y recordando a sesiones anteriores, sobre todo con respecto al postestructuralismo, se podría plantear también que en el mundo artesanal, o sea, que la solución no es volver a un mundo artesanal o quizás a un paso más atrás de una supuesta evolución humana, ¿no? Esto ya está completamente descartado. Sí, ni siquiera plantear evolución ya está completamente descartado, pero también en la producción artesanal inclusive podría haber alienación y no reconocimiento con el trabajo. Hasta inclusive podría haber conformismo. Porque uno podría hasta inclusive trabajar en cosas que no quiere y tener que hacerlas. O sea, digo, la perspectiva marxista también en cierta forma, en su crítica a el trabajo industrial, mecanizado, capitalista, también olvida esta parte que la retoman los postestructuralistas, que tiene que ver con que hay que ver el sentido del trabajo en ese momento, ¿no? En el sentido de la clausura de sentido que se da en ese momento. O sea, vos servís para esto y no para otra cosa. Sí, bueno, por eso yo insisto, hay que recordar que la teoría marxista, por lo menos Marx, en este caso está criticando, está observando las condiciones de trabajo en la Inglaterra de 1800... en este caso 44, sí, de los manuscritos, ¿no?, donde la revolución industrial, ya siglo XIX. Las fábricas, digamos, las condiciones de trabajo eran prácticamente, sí, inhumanas. Uh-huh. Es cierto que hubo avances y tampoco hay que negar y desconocer los avances tecnológicos que permitieron que justamente de la máquina haga el trabajo, digamos, que era insalubre para el hombre. No se trata de eso, digamos, y tampoco se trata, como usted dice, de volver un pasado, digamos, en donde no existía la máquina o la tecnología, porque es imposible. De lo que se trata, me parece, como decía la autora que estuvimos citando en el primer bloque, es con recuperar el valor que tiene lo corporal, el trabajo manual y también algo que dice ella, la racionalidad práctica que da justamente todo este tipo de trabajos que tienen que ver con trabajar con la materia, ¿no? El contacto, ¿no? Con lo material y no meramente el trabajo abstracto, racional, ¿no? Y también, en cierta forma, de lo que se trata esto es, más allá de buscar una respuesta o una salida a la enajenación del trabajo, se trata de problematizar el sentido del trabajo, problematizar el sentido que rige hoy en el Día del Trabajador, o sea, en el futuro Día del Trabajador, que va a ser el 1 de mayo, ¿no? Pero el sentido del trabajo en la época que se vive, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. O sea, nosotros no tenemos una respuesta para darles, pero sí tenemos muchas preguntas para hacer. Sí, y bueno, y claramente también señalar que esta crítica y estas consideraciones, digamos, de los manuscritos 1844 tiene que ver con el trabajo asalariado en el sistema capitalista, ¿no? Y también tiene que ver con una clausura de sentido, con una clausura de sentido del trabajo en una sociedad como la nuestra, que está regida por valores occidentales y tiene que ver con esto que dijimos al principio de medios para alcanzar fines. Sí, medios para, digamos, alcanzar fines, para producir mercancías, en donde, bueno, Marx en El Capital demuestra que siempre la plusvalía, digamos, siempre el trabajador, digamos, para decirlo burdamente acá en la radio, sale perdiendo porque nunca, digamos, se le paga, digamos, todo, digamos, la cantidad que él produce, ¿no? Él en un momento dice, por eso, digamos, es evidente que cuanto más se vuelca el trabajador en su trabajo, tanto más poderoso es el mundo extraño, objetivo que crea frente a sí. Tanto más pobres son él mismo y su mundo interior. Tan menos dueños de sí mismo. Sí. Al parecer un oyente nos quiere hacer una pregunta al aire. No sé si tenemos tiempo para contestarla, pero bueno, vamos a arriesgarnos. A ver. Adelante. Hola, ¿quién habla ahí? Hola, hola, hola. ¿No escucho hola, bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, hola. Ricardo, ¿querés escuchar por ahí? Hola, sí. ¿Me escucha bien? Sí, sí, sí, sí, ahora sí. Listo, porque yo no los estoy escuchando por la radio. Bueno, el tema es este. Mi pregunta era en esto de cómo queda la enajenación del trabajador y todo esto en las nuevas épocas. El trabajador estatal, el servidor público, el auxiliar de escuela, el docente, el enfermero, que no produce, ¿cómo sí. queda en esto? De la enajenación, ¿cómo es enajenado? Bueno, Ricardo, ¿no? Para Sergio, Para contestar brevemente a tu pregunta, en el poco tiempo que nos queda antes de pasar a escuchar un poco de Noy y despedirnos, sí. Simplemente quedaría por pensar que la pregunta tiene como una trampa de perspectiva, en cierta también, forma. Claro, claro. Que tiene también. Que ver con que el trabajador estatal, más allá de que no produzca algo claro. material, produce. Claro, claro que produce. Sí, produce sí, yo tengo intelectualmente. Un gran debate con muchos compañeros, pero bueno, dentro de la teoría marxista no estaba esta, ¿no? No, forma de laburo, digamos. Sí, no, es cierto que no fue analizada, por eso dejamos recién decíamos que... Perdón, pero sí también fue analizada el trabajo intelectual. No, sí, digamos, sí fue analizada, si querés, digamos, en los autores que vimos previamente, no sé si escuchaste los programas pasados. No, me engancho esta noche. Ah, bueno, sí, digámoslo, el marxismo contemporáneo, en donde tiene una concepción claramente, digamos, ideológica respecto de, en este caso, de la escuela, ¿no? Habría que también ver qué función, digamos, qué trabajo cumple cada uno dentro de esas instituciones. Claro. ¿Cuál es el contenido, ¿no? Porque, digamos, si uno es maestro, hay que ver qué contenido se está enseñando, desde qué lugar, si y tiene este participación. Claro. Claro, no, y también si tenés participación, por ejemplo, en la elaboración de los contenidos o no, qué participación tienen los docentes en ese sentido. Porque, por ejemplo, para, qué sé yo, Althusser, digamos, la escuela era un aparato ideológico del Estado, ¿no? Que difundía los valores de la clase dominante, ¿no? Desde los próceres que se enseñan, desde la historia que se cuenta, ¿no? Claro. Cómo se cuenta la historia. En ese sentido sí se podría hablar de trabajo alienado, pero bueno, también tampoco hay que generalizar, habría que ver, digamos, en qué escuela, en qué... Claro, el contexto, sí, sí. Y también para cerrar y para también cerrar este programa, ¿no? Sergio, te pregunto a vos, ¿cuál es la respuesta que le encontrás a esto? No, yo me enganché esta noche con ustedes y bueno, en esto de tener los debates en, no sé, trasnoche con amigos, sale este tema también, ¿no? El debate de si el trabajador estatal es un trabajador formal, como se lo entiende, de producción o no. Y bueno, esto de la enajenación estamos charlándolo con ustedes ahora. Está bárbaro. Yo creo que por último, para mí, ¿no? Mi opinión es si en el trabajo, digamos, en el trabajo que vos hacés, tenés la posibilidad de vos sentirte representado o reflejado en eso que vos hacés, ¿no? Si, o si sos un mero difusor, digamos, de, en este caso sería de una escuela, no sé si, bueno, si... Claro, yo soy auxiliar de escuela, en realidad no educo a los chicos, soy el que limpia los salones, que prepara la leche, esa onda, sí. Claro. No, bueno, pero si vos de alguna manera le encontrás un sentido a eso que hacés y te parece que es... Que vos te realiza de alguna manera, bueno, en ese caso, digamos, evitarías en este caso la enajenación, digamos, de la que hablaba Marx, ¿no? Porque él escribe por eso en ese trabajo de fábrica rutinario, ¿no? Este, por eso digo. Y también, en cierta forma, para citar a Nietzsche, en cierta forma, si vos, la idea es ser lo que vos quieras ser, o sea, la voluntad de ser ante todo. Si vos querés ser, hasta inclusive, si vos querés ser una persona que quiere ser completamente explotada y sos feliz en eso, tenés que hacerle caso a tu voluntad. Claro, ponele si, pecho, sí, soy muy orgulloso con esto que me toca, o que quiero hacer, sí, mejor dicho. Bueno, entonces, en cierta forma hay una respuesta, pero en realidad tampoco no tiene que ver con respuestas, sino con problemáticas. Claro. La idea del trabajo, la idea del trabajo alienado y la idea del sentido que nosotros le damos al trabajo cotidiano. Buen punto. Bueno, Sergio, muchas gracias por llamar y nosotros nos despedimos con un tema de Noi, bueno, vamos a escuchar algo de crowd rock y vamos a ver si podemos meter alguna lectura en algún momento para especificar un poco más esto que estuvimos trabajando, que es el trabajo alienado de la esclavitud a la enajenación. We'll be right back. La enajenación del trabajador en su objeto se expresa, según las leyes económicas, de la siguiente forma. Cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de consumir. Cuanto más valores crea, tanto más sin valor. Tanto más indigno es él. Cuanto más elaborado su producto, tanto más deforme el trabajador. Cuanto más civilizado su objeto, tan más bárbaro el trabajador. Cuanto más rico espiritualmente se hace el trabajo, tanto más desespiritualizado y ligado a la naturaleza queda el trabajador. Esto fue Matemos el Claro de Luna. Gracias, Malén, operó esta noche. Nos vemos el martes que viene. Gracias a todos los oyentes que están del otro lado. La tribu. fmlatribu.com La Tribu 88.7 Equilibrio en el aire.